no tienes que estar. Separadito le gusta bailar. Que no le toque su cuerpo al bailar. Y que le deje su mano mover. Y muy cerquita no tienes que estar. Separadito le gusta mirar, y una sonrisa le vas a robar, pero tu brazo tienes que alejar. Separadito le gusta bailar, tiene los ojos para debes mirar, y una sonrisa le vas a robar, pero tu brazo tienes que alejar. Separadito le gusta bailar. Solo ella quiere bailar separadito, sin tocar su cuerpo. Bailar separadito, sin tener sus manos. Bailar separadito, solo separados. Bien separadito, solo ella quiere bailar separadito, sin tocar su cuerpo. Bailar separadito, sin tener sus manos. Bailar separadito, solo separados. Bien separadito, que no le toque su cuerpo al bailar. Y que le deje su mano mover. Y muy cerquita no tienes que estar. Separadito, le gusta bailar. Debes mirar, y la sonrisa le vas a robar, pero tu brazo tienes que alejar.